vida de quien es fiel. Al comienzo hay pruebas amargas, pero el fin tiene sabor de miel. Yo nunca vi un escogido sin respuesta, porque en todo Dios le muestra una solución. Si en las cenizas Él clama, Dios le atiende, Él le protege y le defiende con su poderosa mano. ¿Sabe? Usted es un escogido y su historia no acaba aquí. Usted puede estar llorando ahora, pero mañana irás a sonreír. Dios te levanta. Tendrán sabor de miel.